In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, adiuncul letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam ante gente non santa, a famine nico et doloso ero me, quia tu es Deus fruto domea, quare me repulisti et quare tesi sincero, duna afflite me inimicus. Limite in luce in tuam et veritate in tuam. Ixa me reduxeron, reduxeron in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo al altare Dei, al Deum culetifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cielum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Fratis, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnis Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia na solutione de remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ossende nobis Domine misericordiam tuam, e salutare in tuum da nobis, Domine, e salen orationem miam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, rescum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a santam santorum purus meremor mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, conum ricchi ex sunt et omnium santorum, unitue digneris omnia peccata mea. Amen. Redimisti nos, Domine, in sanguine tuo, ex omni tribu et lingua et populo et nazione, et fecisti nos, Deo nostro regnum. Misericordias, Domine, in eternum cantabo, in generationem et generationem annunciabo veritate in tua in honore meo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Remissi nos, Domine, in sanguine tuo, is omni tribu et lingua et populo et nazione, e fecisti nos, Deo nostro, regnum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fino unigenite Jesu Christi. Domine Deus, agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram. Qui sedes ad estram, Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui unitum Filio Tuum mundi redentorem constituisti, aquellus sanguine placare voluisti, concede quesumus salutis nostre precium, ita venerare atque presentis vitae malis eius virtute defendi in terris, ut fructum perpetuo letemur in celis. Per unden Domino nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te come vitrinato ad Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Lettura della Carta a los Hebreos. Mas Cristo, habiéndose presentado como pontífice de los bienes realizados, penetrando en el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, esto es, no de esta creación, y no mediante sangre de machos cabríos y de becerros, sino mediante su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que rindáis culto al Dios viviente. Palabra de Dios. Hic es qui venit per aqua et sanguine, Jesu Christo, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Tres un cui testimonium dant in cielo, Pater, Verbum et Spiritus Sancto, et i tres unum sunt, et tres un cui testimonium dant in terra, Spiritus aqua et sanguinis, et i tres unum sunt. Alleluia, alleluia, si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei majus es. Alleluia. Munda cor meo, nac labeo meo, omnipotens Deus, qui labea Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem fate annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meot in labis meis, ut et ignes competentem annuncem evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando pues hubo tomado el vinagre, Jesús dijo, consumado está, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos, pues, como era para Esteve, a fin de que no quedasen los cuerpos el sábado en la cruz, pues era grande el día de aquel sábado, rogaron a Pilato que se les quebrantasen las piernas y fuesen quitados. Vinieron, pues, los soldados y al primero quebrantaron las piernas y luego al otro que había sido crucificado juntamente con él. Mas a Jesús, cuando vinieron, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado y salió al punto sangre y agua. Y el que lo ha visto lo ha testificado, y su testimonio es verídico, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Pues acontecieron estas cosas para que se cumpliese la escritura: no le será quebrantado hueso alguno. Y asimismo otra escritura dice: verán al que traspasaron. Palabra del Señor. Mas a Jesús, cuando vinieron, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado y salió al punto sangre y agua. Hemos comenzado el mes de julio, que es el mes de la sangre de Cristo, esa sangre que salva y santifica. Salió sangre y agua del costado de Jesús, ahí nació la iglesia, ahí se da el Espíritu. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno solo. Esto es lo que dice San Juan en su primera carta, pasaje que hoy día no lo encuentran porque lo han quitado. Así como son tres, son uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son los que dan testimonio en el cielo, dan testimonio de la verdad, de la vida y del amor. Así en la tierra son tres los que dan testimonio de lo mismo: de la verdad, de la vida y del amor. El Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu de Dios estaba revoloteando, se cernía sobre las superficies de las aguas. La vida viene del agua. La verdad viene del Espíritu y el amor viene de la sangre. La sangre de Cristo es el amor de Dios. Amor que se revela en la verdad del Espíritu y en la vida del Padre. Es por la sangre derramada abierto el costado de Cristo una vez muerto, como se inicia la iglesia. Se inicia en el amor de Cristo. Es amor que consiste en darlo todo, dar la vida por los que ama. Y salió sangre y agua. El agua es la vida, por eso se bautiza y el hombre se hace vida, se hace hijo de Dios. Pasa de ser un hombre muerto por el pecado original a tener la vida de Dios, a participar de la vida divina. Cristo, una vez muerto, abierto su costado, sale la vida, sale el agua, con el cual se da el Espíritu, para que sean hechos hijos de Dios los hombres por participación de la naturaleza divina y sale la sangre, el amor. Eres hijo de Dios para amar, para dar tu sangre, para salvar almas, para santificar las almas. La sangre de los mártires, el amor de los mártires que dan su vida por la verdad en el nombre de Cristo, eso es lo que hace nueva, lo que reforma, lo que transforma al hombre, ya la iglesia, ya la sociedad en donde vives. Este mundo se transforma, se hace nuevo solo por las sangres de los que mueren, dando testimonio de la verdad, dando testimonio de Cristo. Si no hay mártires, este mundo se pudre en su maldito pecado. Si no hay martirio, no hay salvación, ni hay santificación, no hay amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta, se revela en el costado abierto de Cristo, cuando se derrama la última gota de su sangre. Ahí está el amor pleno de Dios, porque ahí está la vida plena y ahí está la verdad plena. Son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, la sangre y el agua. Y estos tres son uno solo, así como son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son una sola cosa. Como la gente no tiene vida espiritual, entonces no entiende por qué en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y por supuesto no entienden por qué en la tierra el Espíritu y la sangre y el agua dan testimonio. Hoy la gente no entiende estas cosas porque la gente es material, humana, carnal, natural, pero nada espiritual. Hoy la gente se ha quedado obtusa en sus pensamientos humanos, en sus inútiles razonamientos humanos, y no ve más allá de su nariz. La vida de Dios es una verdad que se realiza en el amor. La vida de Dios es una voluntad divina. Por eso, para vivir en Dios, para vivir de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Y quien no haga la voluntad de Dios, sino que se dedique a hacer sus voluntades humanas, sus quereres humanos, ese vive en lo humano, vive en sus pensamientos, vive en sus egoísmos, vive en sus lujurias, vive buscando lo material de la vida, o lo carnal de la vida, o lo temporal de la vida, pero no vive en Dios, no vive en el Espíritu espiritualmente, no vive usando la gracia de Dios. Esto le pasa mucho a esta generación pervertida y corrupta que vemos en todas partes. La vida de Dios se da en la verdad. Para hacer la voluntad de Dios hay que ponerse en la verdad. en la verdad absoluta, en la única verdad. Por eso el Padre engendra su palabra, que es la verdad. Y es a través de su palabra, a través de la verdad, cómo llegamos hasta el Padre, hasta la voluntad de Dios, hasta la vida en Dios. La vida es el Padre, la verdad es el Hijo. En el cielo no todos hicieron la voluntad de Dios. Fueron creados los ángeles y una parte de ellos se rebelaron. Se rebelaron contra la voluntad de Dios, contra la vida en el Padre. Se rebelaron contra la verdad del Hijo, contra la palabra del pensamiento del Padre, y se rebelaron contra el amor, contra el Espíritu. Y entonces en esa rebelión aparece la muerte, la mentira y el odio, tres cosas que van siempre unidas en todo pecado. El pecado mata, llena la vida de mentiras, de engaños, de errores, de falsedades y produce la división, el odio que divide, el odio que separa, el odio que destruye. El amor une, el odio destruye. Y entonces son tres los que dan testimonio en el cielo cuando los ángeles se rebelaron. El Padre da testimonio de la vida, el Hijo da testimonio de la verdad, el Espíritu da testimonio del amor que une en la verdad y lleva a la vida. Y en la tierra son tres los que dan testimonio de una sola cosa. Estamos aquí en esta tierra maldita por el pecado original, en esta tierra condenada por Dios a que se cumpla la obra del pecado, la obra de Satanás. Estamos en esta tierra para una sola cosa, para salvar el alma. No estás en esta tierra para vivir tu vida humana, o tu vida carnal, o tu vida natural, o tu vida científica, o tu vida afectiva, o lo que sea que quieras vivir en tu estúpida vida. Estás en este mundo dominado por el demonio para salvar tu alma. Y tu alma se salva solamente haciendo la voluntad de Dios, que eso te da la vida. Cuando haces la voluntad de Dios, vives. Cuando haces tus caprichos, tus quereres humanos, mueres. Estás muerto. Estás caminando hacia la muerte, hacia una vida sin sentido, porque eso es la muerte. La muerte no tiene sentido. Vivo para que un día me muera, entonces no tiene sentido ni la vida que vivo ni la muerte que me espera. Si vives tu vida humana, tu vida material, tu vida lujuriosa, tu vida egoísta para que un día te mueras, entonces ¿qué sentido tiene tu existencia? Ninguna. Entonces, para dar sentido a la muerte, tienes que vivir con un solo objetivo: salvar tu alma de la muerte, salvar tu alma de lo humano, de lo natural, de lo carnal, de lo material que te aprisiona, que te esclaviza, que te domina. Si vives para salvar tu alma, entonces no eres esclavo de ningún pensamiento humano, de ningún deseo humano, de ningún sentimiento humano, de ninguna obra humana, de ninguna ley humana. No eres esclavo de nada. Te importa nada lo que piensan los demás, las redes sociales, porque ya no vives para el hombre. Ya no vives para agradar los pensamientos de los hombres. No vives para dar contento a ningún ser mortal en este mundo, sino que vives para salvar el alma. Y salvar el alma es liberarla de tantas cadenas, de tantas ataduras, de tantas esclavitudes como los hombres tienen al nacer en este mundo maldito por el pecado original. Vienes a este mundo esclavo del demonio, con muchas ataduras, con muchas cargas espirituales que te impiden vivir en Dios, que te impiden hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y que te impiden conocer la verdad como es. Tienes una mente que es un cacao mental, lleno de ideas, de pensamientos, de juicios, de opiniones que no sirven para nada. No ves la verdad de las cosas. No entiendes nada de la vida. Y sin la verdad pretendes tener una vida llena de consistencia, llena de sentido humano, natural, material. No has comprendido lo que es la vida. La vida se vive en la verdad. La vida engendra la verdad. Por eso el Padre engendra la verdad, su Hijo. Quien vive y no encuentra la verdad en lo que vive, entonces es que no vive. Vive una mentira, está en su mentira, obra su mentira, y eso no le da sentido a su existencia. Esa mentira no da sentido a lo que vive. Es el Padre, que es la vida, el que engendra al Hijo, el que engendra la verdad. Todo aquel que vive verdaderamente, entonces vive en la verdad, engendra verdad, obra la verdad. La vida verdadera engendra verdad. El que vive obra en su existencia la verdad. Por eso esta generación pervertida, adúltera, corrupta, homosexual, atea, está muerta. Por eso la jerarquía de la iglesia está muerta. Tanto cardenal, tanto obispo, tanto sacerdote, tanto fiel católico, que son solamente una podredumbre de vida. Viven una vida muerta, corrupta, pervertida, porque no están en la verdad, no permanecen en la verdad, no son fieles a la verdad, no buscan la verdad en sus vidas, no engendran la verdad en lo que viven, no obran la verdad en lo que viven. En sus existencias humanas podridas de tanta mentira, de tanto egoísmo, de tanto placer ilícito, de tanta maldad en sus corazones. El Padre es la vida que engendra la verdad, y con la verdad obra el amor. Sin la verdad no se puede obrar el amor. Sin la verdad de la vida, sin el sentido a la vida, no hay amor entre los hombres, por más que se unan en un matrimonio. No puedes amar a nadie si tú no estás en la verdad, si tú no buscas en la verdad, si tú no conoces la verdad. No hay amor, porque el amor es la obra de la verdad. Si no conozco la verdad, si no busco la verdad, entonces, ¿qué es lo que obro? La mujer que mata la verdad de su hijo en su vientre, entonces, ¿qué amor le queda a esa mujer? ¿Qué amor obra? ¿Qué vida vive esa mujer que rechaza la verdad? Vive una muerte, vive una condenación, vive un sinsentido, vive una mentira. La mentira que nace en su inteligencia humana y que la lleva a matar a su hijo. Siempre la mentira nace en la mente del hombre. Hoy la gente vive en sus mentiras porque es facilísimo manipular la mente de los hombres. Facilísimo. Están todas las redes sociales, el Facebook, el Twitter y cualquier cosa. Son medios aptos para manipular la mente de los hombres. Y la gente se deja manipular porque la gente vive en la idiotez de su pensamiento humano. La gente vive dando vueltas a lo que encuentra dentro de su estúpida cabeza humana, de su estúpida inteligencia, de su estúpida filosofía, de su estúpida teología. Qué fácil es ser manipulados por los medios de comunicación que están todo el día diciendo mentiras a la gente. Mentiras como si fuesen verdades, como si fuesen dogmas a seguir. Y la gente se los traga porque la gente vive en la mentira de su vida, en la muerte de su vida, en el odio de su vida. Son tres los que dan testimonio en la tierra: el espíritu de la verdad, la sangre que es el amor y el agua que es la vida. Si estás bautizado, entonces tienes la vida de Dios en ti. Y si eres hijo de Dios, tienes que engendrar la verdad en todo lo que vives. El hijo de Dios es el que conoce la verdad. Porque muchos bautizados que han recibido el agua del bautismo no conocen la verdad si ya tienen la vida en ellos por su soberbia. Porque quieren vivir solamente para ellos mismos, para su inteligencia humana, para su vida humana, para sus afectos humanos, para su estúpida vida, para su necia vida. El bautismo te hace un hombre nuevo, pero si no luchas contra tu hombre viejo, contra tu maldita soberbia, contra tu maldito orgullo, contra tu maldita lujuria, te quedas en lo que eres, en la soberbia, en tu orgullo y en tu lujuria. Y así te conviertes en un auténtico hipócrita. Vas a comulgar, vas a rezar tu rosario y eres un soberbio, eres un orgulloso y eres un lujurioso. Dices que amas a Dios y después en la práctica de tu vida te estás amando a ti y solo persigues tu soberbia, tu orgullo y tu lujuria. Si el hombre no lucha contra su maldito pecado, entonces el hombre no puede vivir su bautismo. Y si no vive, después no puede engendrar la verdad en su vida y no puede obrar la verdad por medio del amor. La sangre es para dar la vida enteramente y por tanto es para llegar a la salvación del alma y a la santificación del alma que consiste en dar la vida, en vivir la verdad plena, en conocer toda la verdad y en entregarla en el amor divino, en obrar esa verdad impulsados, movido por el Espíritu. Por eso es el Espíritu, el agua y la sangre, una sola cosa en la tierra, los que dan testimonio en la tierra. Si en tu mente está la mentira, el error, entonces el Espíritu no puede moverte hacia el amor. No puedes obrar la verdad porque hay una mentira en tu inteligencia humana. Y entonces los hombres acaban por vivir, por obrar sus mentiras, sus engaños y hacer caso a los engaños, a las mentiras que se publican en todos los medios de comunicación. La vida, la verdad, el amor. No puedes derramar sangre, no puedes ser mártir si no te pones en la plenitud de la verdad. Si no buscas la verdad absoluta en tu vida negra y perra que tienes por el pecado. Si no luchas contra tu hombre viejo, contra tu inteligencia humana, si no pones tu cabecita en el suelo, si no te despojas de todo lo humano, de todo aquello que tiene valor para ti en lo humano, aunque sea tu padre, tu madre, tus hijos, aunque sea lo que más quieres en esta vida. Nunca podrás hacer la voluntad del Padre. Nunca podrás conocer a Dios, los misterios de Dios. Nunca podrás tener una vida auténtica en Dios, en lo espiritual ni en lo divino. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Gesù Cristo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo, Lumen de Lumine, Deum vero de Teo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nostrum in esse et propter nostram salutin descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essium pro nobis, sub Pontius Pilato passus, sepultus est, resurrexit et ascendit secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esse lam patris, et iterum venturum es con gloria, judicare vivos et mortus, con un regnum in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator, rel con glorificator, locutus es per profetas, et unam santam catholicam apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, calis benedictionis, qui benedictimus, non in communicatio sanguinis Christi es, et panes quem frangimus, non in participatio corporis Domine es. Succipes ante Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offero timi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, danuis purius aquae et virum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui manitatis nostre fieri dignatus es patices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tue, pro nos salutatius mundi in saluti, cum odores veritate tacendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, supramam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator, omnipotens eterne Deus, et te benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo un altare tuum, Domine, ut tam vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, destra erum repleta es muneribus. Ego ad in innocentiam me ingressus sunt, redime me, et miserere mei. Pes meus esse te indirecto in ecclesia benedicante, Domine, gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes nativitas ac oblationem quantibi offerimus, memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria semper virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petet Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis sintetis retinetum in celis, con la memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut omnia nobis vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad ut adhuc nostra de tusque ecclesiae sue sancti. Amen. Per ec divina mysteria nobi, quae sumus testamenti mediatorem Jesu accedamus, et super altare tua Domine virtutum, aspersionem sanguinis melius loquentem, quam Abel innovemus, per undem Domino nostro Jesu Christo filium tuum, qui te convivit in aliat Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Credas agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es, Bretignore justune, secune salutare, nos sibi semper tu pique gracias agere. Domine sante, pater omnipotens, eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors odivatur, inde vita resurgeret, et qui in lignum vincevat, in lignum quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, naturam dominatione extremum potestatis, celerunque virtutis, a beata Serafim, socia exultatione concelebat, concibus et nostras voces, ut admitti iuvias de peccamur, subicec confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, ridere ignoris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et altissime nostro, et omnibus orthodoxis, ad cattolici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium, quorum tibi fidis cognita es in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in communitate sue, Divi credo in vota sua, eterno Deo, vivo et vero, comunicantes memoriam venerantes, in primis glorias semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Linni, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationes habitutis nostris, et adcunte familiae tuae quaesumus, Domine, ut placatus accipias, diesque nosos in tua pace disponas, atque afferter la nazione nos eripi, et in electorum tuorum jubias gregumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in nonibus quesumus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi. Qui predequam pateretur, accepi panem in santas sacrem benoles manus suas, et laudis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixit, ferit, didique discipulis suis dicens, accipite et maducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo postquam natum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, tintivi gratias agens, benedixi, dedico discipuli suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis meim, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ego tu cusquem feceritis me moriam facetis. Un des memores in Domine nostri virtues et plus tua sancta justi Christi fili tui in Domine nostri tam beate passionis in ec nos et inferis resurrectionis sed in cielo sol dios ascensionis offerimus precare majestatis tui de tuis doni sacratis ostiam puran ostiam santam ostiam immaculatam panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papec su axereno bulto respicere digneris, et accepta vere, sucut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut colco et sac altaris participationes sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedictione in celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut indua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite miseratione entrone esperantibus, paternali quane sodate tonere digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua. Agata Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intra coronos consorsum non estimatur meriti, sed venia quesmus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum, et cun iso et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precede salutaribus moniti, de divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in ceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libera nos quosmus ut omnia fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in divus nos et sub tope misericordiae tuae aiuti, et a peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te come viterna dat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam tu vobis, te respicias peccata mea, sed fine in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non est digneris, qui vis et regnas de Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me prox sacro santo corpo et sanguine et tuum, af omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et facme tui semper ne demandatis, et a te nunc quasi parati permitas, qui con il Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per Gesù corpo ristui, Domine Gesù Cristo, qui te condigno sumere presumo, non mi proveniate in giudizio né condannazione, se pro te potete prosit mi adutamento mentis et corporis, et me rem percipientam, qui vis regnas con Deo Patrum, et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, et in nomine Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtectum meum si tantum divorvo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retibam Domino pro omnibus, qui retibuit mihi calicem salutare sacipiant in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, ta fenimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sumus, Domine puramente capiamus, et temule temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum, Domine, consumsit et sanguinis, quem potavit, adoravit celibus meis, et presta ad ut in me, non remanecerum macula, quem pura et santa revicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, Christus emel oblatus es, et multorum exaurientam peccata, secundum sine peccato perebit expectantibus se in salutim. Oremus, a sacra Domine, mensa nal misi, ausimus aquas in gaudio de fontibus salvatoris, sanguis eius fia nobis, quesumus fons aqua et vita eternam salientis, qui te convivit et regno et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiativi sana Trinitas, us secium sepultutis me et presta, us sacrificium quod oculis tui majestatis in eo otuli, tibi sed acceptabile mihi quae turnibus procilibus in eo otuli, sit te miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, nunc erat in principio apud Deum, omnia per isto fatta sunt, et sine isto factum est in il quod factum est, in isto vita erat, et vita era lux Dominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fitum omissus a Deo qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periperet de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periperet de lumine. Era lux vera, quia habet illuminat omnem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodco autem reciperum neum dediteis potestate filius Dei fieri, isque credo in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.